Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias a Dios que podemos estar juntos en un nuevo programa de Lecciones de la Biblia. Hoy con el tema El poema del siervo sufriente. Gracias por ver el repaso general, el que salió el sábado. Son dos repasos distintos. Si usted ve el general y no los diarios, se pierde mucho contenido porque son dos enfoques totalmente distintos. Vamos al versículo de hoy, Isaías capítulo 52, versículo 13 y 14. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asembraron de ti muchos, de tal manera que desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Vamos a entrar en el punto del clímax del libro de Isaías, y es la muerte del Mesías, la muerte del siervo sufriente, que es Cristo Jesús. Pero hoy hay dos puntos que debemos desarrollar, y están en los dos versículos. En el versículo número 13, habla de la gloria. Mi siervo será exaltado, mi siervo será glorificado, mi siervo llegará a lo máximo. Esa es la corona, ese es el triunfo. Pero en el siguiente versículo habla de las espinas. Su parecer en el momento del sufrimiento es tan grande que va a quedar desfigurado más que cualquiera de los hijos de los hombres. Pues la enseñanza que nos enseña en este poema es que podemos lograr la victoria igual que Él lo hizo. Cristo exaltado, sublime, Rey del universo, Rey del cielo, tuvo que pasar por el sufrimiento. La corona requiere de unas espinas. Esto no fue plan de Dios. Esto es un plan del enemigo. Porque Dios le dio al hombre felicidad, un huerto tranquilo. Le dio total paz. Pero el diablo complicó el asunto introduciendo el pecado en el mundo. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos la gloria, la tranquilidad, la prosperidad. Se predica mucho evangelio hoy de la prosperidad, prometiéndole a la gente muchas cosas sin mostrarle las espinas, sin mostrarle que el hombre y el ser humano necesita la obediencia a la ley de Dios. No sirve solamente una parte, hay que pasar por el sufrimiento. ¿Y a qué me refiero por el sufrimiento? El sufrimiento no es más que todo aquello que nos vino encima como producto del pecado. Si estás pasando por un momento complicado en tu vida, aprende de Jesús. Él, antes de la gloria, pasó por las espinas. Y no necesitas pasar por ese camino. Porque si lo introduces en tu ecuación, en tu vida, vas a tener menores posibilidades de equivocarte. Y mayores posibilidades de tener éxito. Pero siempre el sufrimiento nos va a acompañar. Y aquel que es experto en el sufrimiento te dice, hey, ven acá, yo cumplí mi misión. ¿Cómo la hice? Me aferré a las promesas. Pasa tiempo con Jesús, conoce sus promesas, aférrate a ellas. Y recuerda que después de las espinas viene la gloria. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.